Antes de responderle, voy a pedir que mejoren un poquito el retorno porque me resulta medio difícil escucharlos. Ah, bien. Los escucho entrecortados. Ahí estamos. Sí, el voto electrónico se presenta como la gran novedad. En realidad, yo tengo una gran preocupación porque está demostrado que cualquier sistema informático en el mundo es vulnerable. Lo ha sido de los sistemas informáticos mejor blindados, como es el caso de los de la NASA o de la propia CIA, los de la Cancillería norteamericana, de allí los WikiLeaks. Y la verdad es que en el mundo, precisamente por esa circunstancia, los países más desarrollados, que en su momento habían adoptado el voto electrónico, lo fueron abandonando. Por ejemplo, en Alemania, una resolución incluso de la propia Corte de Justicia de ese país dejó de lado el voto electrónico, porque de alguna manera el ciudadano, los partidos políticos que concurren a un proceso electoral, pierden el control de su voto, de su decisión, la trazabilidad. Y además el argumento que se utiliza es un argumento frívolo, banal, que con el voto electrónico se conocerían los resultados mucho antes. La verdad que a mí eso me importa muy poco. Si el resultado se conoce a las 8 de la noche de una elección o se conoce a las 12 de la noche, es absolutamente indiferente. Lo que importa es que tenga transparencia y el resultado electoral refleje la voluntad del ciudadano, no la hora en que se conoce el resultado. Tal cual. Y la verdad es que el voto papel, si bien es cierto, es un poco más engorroso, hace que el ciudadano por sí mismo meta en un sobre el papel, la boleta que él tomó, y que después eso sea controlado por fiscales de todos los partidos políticos, que en este caso no podrían controlar cómo se procesa el voto electrónico, porque por más que usted tenga fiscales informáticos, primero no va a tener la suficiente cantidad de fiscales informáticos entrenados para una tarea tan compleja y difícil como esa, y además hay un punto donde en la nube informática todo eso se pierde y cualquier individuo, incluso un chico joven, como ha ocurrido, reitero, en infinidad de casos en el mundo, con una notebook, es capaz de penetrar en la nube informática y alterar resultados. Así que otro argumento que se usa es que alguna vez se ha detectado en la mesa o en mesas de votación que algún fiscal pícaro, por ejemplo, cuando se hace el conteo de las boletas a papel, hace desaparecer una boleta, se cae al piso, se la cambia. Pero eso es la picardía de un fiscal en una mesa. Lo que nunca se ha alterado es el resultado global de una elección. Y en este caso, el voto informático pone en riesgo la posibilidad de que alguien apretando una tecla cambie el resultado, no de una mesa o haga desaparecer una boleta, sino que cambie el resultado global de una elección. Sí, de todos modos, Leopoldo, a ver, con el voto papel siempre está la posibilidad del recuento, ¿no? Digamos, siempre está la posibilidad de apertura de urnas, que tiene todo un proceso, pero es posible. En el voto electrónico, no. Bueno, por eso, sí, ese es otro argumento a favor. Por eso digo, es un... A ver, la verdad que cuando uno piensa, ¿cuál es el argumento a favor del voto electrónico? Vamos a cambiar la pregunta o el interrogante. ¿Cuál es el argumento? Que es más rápido el conteo, el escrutinio, que se conoce antes. Reitero, eso es una pavada. A mí, que yo no tengo problema en levantarme a la mañana siguiente y recién ahí saber cuál es el escrutinio. En todo caso, puede ser ansiedad, ansiedad de los medios. Segundo, es recontra más caro que el otro sistema. Uh-huh. Es más, sobre todo con este gobierno que no deja pasar una, que no solamente propicia el voto electrónico, sino que ni siquiera va a alquilar las máquinas, sino que ha decidido comprarlas a un costo increíble, que es una fortuna incalculable. La elección va a salir 3 veces más de lo que salía una elección común. Si común me refiero a las que se venían haciendo con el sistema tradicional. También es eso un tema de poner el ojo, a ver qué empresa se lleva ese regalo de Navidad, de que se compren las máquinas como si fuera para siempre, a un costo extraordinariamente alto. Entonces, la verdad es que uno no entiende cuál es la ventaja del voto electrónico. Yo hasta ahora no he encontrado a alguien que me diga con toda claridad cuál es la ventaja del voto electrónico. Está. Bueno, este proceso aún, digamos, está pendiente, debe pasar por Senado. Sí, el Senado ahora tiene en sus manos esto, tiene en sus manos también otra cuestión que en estos días ha resultado muy controvertible, como es, muy controvertida, como es la reforma al Ministerio Público Fiscal. Sí. Yo espero que el Senado trate con seriedad esta cuestión, no se deje extorsionar por los grandes medios de comunicación, que son en general los que instalan estas agendas. Es decir, en la agenda de la gente no está instalar el voto electrónico, lo instalaron los medios de comunicación, y la derecha y los grupos minoritarios se aprovechan de eso, y las empresas que van a salir beneficiarias también. Habrá que ver si alguna incluso no está vinculada a alguno de estos grupos de comunicación. Del mismo modo que se instaló en la agenda liquidar el Ministerio Público Fiscal, que en realidad es lo que están haciendo, porque no solamente quieren cambiar una ley para cambiar una persona, sino que están modificando una voluntad expresada mayoritariamente por los convencionales constituyentes en el 94, que decidieron crear un órgano extrapoder, o sea que no dependa de ninguno de los 3 poderes del Estado, y ahora lo transforman en una comisión legislativa conducida por la señora Graciela Camaño de Barrio Nuevo, que va a tener a su cargo trasladar fiscales, poner fiscales, remover fiscales, justo cuando además se va a pasar a un sistema acusatorio donde los fiscales van a asumir las responsabilidades que en este momento tenían los jueces. Es una cuestión muy severa, muy seria. Es un pacto espurio entre la derecha del PRO y el viejo menemismo, porque ese Ministerio Público Fiscal fue creado por inspiración de Raúl Alfonsín en el 94, precisamente en la época de la mayoría automática de la corte menemista y de la designación de los jueces famosos de la servilleta, como es el caso de Bonadío, que hasta el día de hoy desprestigian al Poder Judicial porque pasan a ser alcahuetes de los gobiernos de turno y además tienen vínculos con los servicios de informaciones, lo que los transforma en tipos que desprestigian el Poder Judicial. Bueno, todo eso que se pretendió de alguna manera ir saneando con la creación de un órgano extrapoder, ahora se ve desnaturalizado por este pacto donde el PRO quiere poner gente propia para manejar fiscales que el día de mañana no sean permeables a juzgar la gestión de gobierno, y el viejo menemismo que le presta los votos para volver al sistema anterior. Así que bueno, me parece que en el Senado también van a tener una responsabilidad enorme frente a esta cuestión, ¿no? Está. Bueno, y en medio de todo esto, Gils Carbó, ¿cómo queda? Bueno, ella es el objetivo, primero, del revanchismo del Grupo Clarín. ¿Por qué? Porque cuando era fiscal del fuero federal en lo comercial, dictaminó en contra de los intereses de Clarín. Uh-huh. Después se opuso, fíjese la independencia que tenía, a la fusión de Multicanal y Cablevisión, en contra de la opinión de Kirchner, que siendo presidente fue el que le firmó la fusión a Multicanal y Cablevisión. Uh-huh. Y entonces el Grupo Clarín la tiene de enemiga, junto con algunos otros grandes grupos económicos concentrados, que no quieren un ministerio público extrapoder que no responda a los intereses de estas corporaciones económicas. Ellos quieren tener sujeto a los fiscales, a los jueces, a sus intereses, particularmente en algunos fueros, como es, por ejemplo, el caso del fuero comercial. Entonces, otra vez ahí aparecen los políticos temerosos del Grupo Clarín. Y además aprovechan algunos de estos para decir, bueno, nos sacamos de encima a Gil Carbó, quedamos bien con Clarín, y de paso inventamos una comisión parlamentaria que va a ser la que va a manejar designaciones de fiscales, como le decía recién, remoción de fiscales, traslado de fiscales, y además intentando aprobar una ley que rompe el principio de irretroactividad de las leyes, porque quieren poner un plazo con efecto retroactivo, pero no solamente para el mandato de la procuradora, sino de todos los fiscales, porque ahora inventaron, para poder remover a los que ya están en la procuración, que todos deben tener una antigüedad de 5 años. Y además, de paso, justo el día que se hacía la marcha de contra la violencia de género, ni una menos, sí. Ni una menos, ese dictamen salía en la Cámara de Diputados y, entre otras cosas, disolvía la Fiscalía contra Violencia de Género. Sí, es cierto. Y crean una Fiscalía contra el terrorismo. Yo no sé por qué, porque en la Argentina, que yo sepa, terrorismo no hay. Sí. Salvo que el gobierno lo vaya a inventar, como pareciera ser que lo quiere hacer para alentar que los títulos de los diarios se dediquen a esas cuestiones y no a los tarifazos. Pero la verdad es que es una cosa insólita que el día en que se juntaron millones de mujeres argentinas en distintos lugares del país a marchar contra la violencia de género, en la Cámara de Diputados, la alianza entre Macri y Massa, que son socios políticos, haya decidido, entre otras cosas, hacer desaparecer la Fiscalía Institucional de Violencia de Género. Está. A ver, las cuestiones, Leopoldo, las cuestiones en relación a la justicia están preocupando, digamos, por ejemplo, la renuncia de Rosansky en La Plata. Bueno, se ha desatado una persecución. Miren, este gobierno conservador y de derecha, como todos los gobiernos conservadores, te lleva al pasado en todo sentido. En materia económica, bueno, nos devolvió al pasado, por eso estamos discutiendo el ajuste, por eso están en riesgo los puestos de trabajo en la Argentina, por eso los que salieron de la pobreza han vuelto rápidamente a la pobreza, por eso la deuda externa se está utilizando para financiar la fuga de capitales, y también por eso hemos vuelto a un escenario de revanchismo. La derecha siempre, que seguía por el odio, a punto tal de que llegó a provocar 30.000 muertos en la Argentina, ejercita el revanchismo. Lo ejercita contra Cristina Kirchner, lo ejercita contra fiscales y jueces independientes, y bueno, sí, efectivamente, se ha desatado una casa sobre algunos jueces, el caso de Rafeca, de Casanelo, y mientras tanto protege a fiscales como Mari Juan, que según grabaciones que se conocieron hace 24, 48 horas atrás, anda organizando conspiraciones, apretando testigos, etcétera, para que alguien acuse a Cristina Kirchner, así la mete en presa, en una actitud que es en el campo jurídico se denomina salir a la pesca. ¿Qué significa salir a la pesca? Determinar que alguien es culpable y después tratar de fabricar el escenario del delito y de las pruebas de ese delito. Entonces, bueno, estamos en una etapa muy complicada por la impunidad que les brindan los grandes medios de comunicación, que de todo esto no hablan, como no hablan de tantas otras cosas. Miren la impunidad que tendrá los medios de comunicación en la Argentina, que también a horas de la marcha de las mujeres argentinas contra la violencia de género, hubo un periodista estrella de un medio de comunicación que dijo que la expresidenta era una mierda, que era una mala persona, que era una vieja enferma, y eso no movió a nadie un pelo, no lo despidieron, y es el mismo periodista que en su momento dijo que todos los argentinos éramos una mierda, o que porque no le gustó el fallo de unos camaristas dijo que los compañeros de estudio tenían que salir a escrachar a los hijos de esos camaristas. Mm. Bueno, eso, si eso no es violencia, yo no sé qué es violencia. Ese hombre es un generador de violencia social. Mm. Tal cual. Bien, Leopoldo, sabemos que está ocupado. Este, muy bien. Y le reconocemos siempre la enorme predisposición que tiene para charlar sobre estos temas con nosotros. Muy amable. Que les vaya muy bien, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Leopoldo Moró, en el aire de la 100.3. Son las 11 de la mañana, 4 minutos. Vamos a hacer un poquito de cortina y venimos con la despedida.